amarte así como nunca amé. ¿Qué hiciste a mí? ¿Qué me diste a mí para amarte así como nunca amé? Fueron tus besos y tus caricias que me enseñaron a amarte así. Son tus palabras mi existir. Creo que me has embrujado, eres una brujita. Creo que me has hechizado, eres una hechicera. Creo que me has embrujado, eres una brujita. Creo que me has hechizado, eres una hechicera. Hechizado, eres una hechicera.